¿Pagar cuotas de socio o tarjetas para repostar en grandes superficies? ¡Al final sale más caro! Estación de servicio La Catria. Sin cuotas, condiciones ni costes ocultos. Simplemente el precio más bajo en combustibles. LaCatria.es. Carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4.